¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Me da muchísimo gusto saludarles. Les recuerdo que hoy jueves vamos a tener únicamente una hora de programa, la segunda hora de aquí hasta que termine la cuestión del fútbol americano, porque nos han metido esto de la NFL, o sea que los jueves una hora, o sea que vamos a apurarnos para que podamos llevarles a ustedes las entrevistas que tenemos. Primero voy a entrevistar a Medea Benjamin, o Benjamin. Ella es cofundadora de la organización Code Pink. Esta organización, ustedes recordarán que alguna vez en una recaudación de fondos de Barack Obama intervino para hablar sobre Bradley Manning, oponerse a esta situación de este soldado que había denunciado una serie de cosas, pero de hecho surgieron también en el contexto de la guerra, de la invasión de Irak del presidente Bush. El caso está que actualmente la organización Code Pink se está también manifestando en contra de esta estrategia del presidente Barack Obama anunciada recientemente de los ataques en contra del Estado Islámico. Y resulta que ha entrado en una especie de tensión con el secretario de Estado, John Kerry, que ha respondido, dice que respeta el derecho de Code Pink a protestar, pero también da su argumentación de por qué esta organización y la invita a que apoyen la estrategia de la Casa Blanca. Bueno, pues precisamente para conocer de viva voz cuál es la postura de Medea Benjamin, cofundadora de la organización Code Pink, pues ha aceptado nuestra llamada telefónica y la tenemos en vivo en este momento y vamos a platicar con ella. Medea, me da mucho gusto saludarle. Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Le saluda Rubén Luengas. Buenas tardes. Buenas tardes y disculpe el español mal hablado. No, ya la escuché alguna vez, incluso en un video, y me parece que su español es muy, muy bueno. Medea, primero si le quiere decir a la audiencia de habla hispana, así a grandes rasgos, ¿qué es la organización Code Pink? ¿Cómo surgió? ¿Cuáles han sido sus actividades? Somos un grupo, sobre todo mujeres, pero no exclusivamente. Empezamos cuando el presidente Bush dijo que quería invadir a Irak. Nosotros sabíamos que Irak no tenía nada que ver con el ataque de 11 de septiembre y fuimos a Irak para conocer la situación en viva. Hablamos con los inspectores de las Naciones Unidas, que dijeron que no había ningún problema ahí, y que llegamos a los Estados Unidos y organizamos la gente para hacer manifestaciones en la calle a decir que no debíamos invadir a Irak. Y desde entonces estamos siempre tratando de buscar soluciones no violentas a los problemas con el Medio Oriente. Bueno, precisamente el presidente Obama llegó a la Casa Blanca en una situación donde había un desencanto nacional e internacional por precisamente la política exterior bélica del presidente Bush en esta zona, y el mismo presidente Obama criticó en su momento la guerra de Irak, pero él acaba de decir recientemente que esto no es lo mismo, que es distinto. De hecho, aunque hubo titubeos, dice que no va a haber boots on the ground, que no va a mandar tropas y que se trata de mandar asesores exclusivamente, etcétera. Mi pregunta es, ¿por qué su organización y usted se oponen a esta nueva situación? Voy a leer algo que usted dijo recientemente. Dice, escuche Hegel, refiriéndose al secretario de Defensa, la intervención de Estados Unidos solamente empeorará las cosas. Sabemos que la solución no es militar, etcétera. En la mente de mucha gente dicen, bueno, ¿cómo no va a ser militar? No es mi postura, pero dicen, ¿cómo no va a ser militar si estos señores del Estado Islámico ya los vemos cortando cabezas, etcétera? ¿Cuál es la postura de ustedes? Nosotros pensamos que la intervención militar de los Estados Unidos y otros países del oeste solo va a ser contraproductivo, porque va a ser una justificación para reclutar a más gente para pelear junto con ISIS. Y también en el caso, por ejemplo, de dar armas a los rebeldes en Siria, sabemos que hay más de 1,000 grupos armados en Siria y no podemos distinguir entre quiénes son los buenos, entre comillas, y quiénes son los malos, quiénes son están luchando junto con los extremistas como ISIS. La gran mayoría de los rebeldes piensan que su enemigo número uno es el presidente de Siria, Assad, y no ISIS. Y aparte de eso, pensamos que hay soluciones políticas. Por ejemplo, presionar a todos los países de no comprar el petróleo que tiene ISIS. Presionar a los países de no mandar armas a ISIS. Y otros tipos de presiones políticos para aislar ISIS y cortar el dinero y las armas. Sí, pues yo francamente no me queda más que decir que comparto su opinión. A mí me parece muy sencillo dejarles de dar armas, dejarles de dar financiamiento, porque está perfectamente bien documentado el papel que ha jugado, por ejemplo, Arabia Saudita, con quien Estados Unidos tiene una excelente relación, y Arabia Saudita en el financiamiento de estos terroristas, sin duda, que cometen actos abominables. Ahora, Medea, también parece bien documentado el hecho de que esta distinción entre moderados, rebeldes moderados y no moderados, pues es una equivocación en la óptica de la Casa Blanca, porque estos moderados los hemos visto comerse ante una cámara de televisión el corazón de un soldado de Siria. Entonces yo comparto con usted la visión de que francamente no podemos poner a unos buenos y unos malos, ¿no? Pero mire, viene una pausa que dura nada más 2 minutos. Estoy hablando con Medea Benjamin, cofundadora de la organización CODPIN, a la que el secretario de Estado John Kerry le está invitando para que apoyen la estrategia de la Casa Blanca en contra del Estado Islámico. Regreso con Medea Benjamin. Amigos, estamos de regreso. La vamos a tener nada más media hora a Medea Benjamin. Entonces, yo le hice ahí algunos comentarios en acuerdo con usted, pero le quería preguntar, ¿qué opina de lo que les pide el secretario de Estado norteamericano, el señor John Kerry, a la organización, diciendo que respetan su derecho a protestar, pero que si ustedes aprecian lo que el gobierno proporciona, la educación, salud, etcétera, debieran apoyarlos porque justamente los del Estado Islámico están haciendo barbaridades y todo lo contrario? ¿Qué opina de lo que les pide el secretario de Estado? Nosotros pensamos que sí, es horrible las políticas que tiene ISIS hacia las mujeres, igual que la política que tiene el gran aliado de Kerry, que es la Arabia Saudita, que oprime también a sus mujeres y muchos otros países en esa parte del mundo, también en Afganistán, por ejemplo, donde después de 12 años de ocupación de los Estados Unidos, todavía la gran mayoría de mujeres no pueden asistir a la escuela y siguen saliendo a la calle con sus burkas cubriendo todo el cuerpo. También quiero decir que la intervención militar, las bombas que matan a civiles, la guerra en general no es bueno para mujeres y para niños, son los que sufren más con la guerra. Y esas son algunas respuestas que me gustaría hacer con John Kerry. Sí, otro punto sin duda muy importante. ¿Cómo usted ha estudiado muchísimo toda esta situación? De hecho, yo le recomiendo un libro a la gente de su autoría que yo tengo, que es acerca de la cuestión de los drones, ¿no? De asesinando por control remoto, ¿no? Se llama su su libro. Usted ha investigado mucho. De repente pareciera que, a ver, como que ya no se habla de Al Qaeda. ¿Dónde quedó Al Qaeda? Y de repente surgen, como que hay confusión. ¿Estos surgen de Al Qaeda o de dónde surgen estos del Estado Islámico, en su opinión? Su libro se llama Drone Warfare, Killing by Remote Control. Pues cuando los congresistas estaban hablando con John Kerry, John Kerry dijo que ISIS empezó con Al Qaeda porque quiere mostrar que los Estados Unidos tiene el derecho legal de atacar a ISIS sin un voto de del Congreso. Pero yo diría que Al Qaeda es el resultado de la del apoyo financiero que dio los Estados Unidos cuando la Unión Soviética había ocupado Afganistán. Y luego ISIS es el resultado de la invasión de los Estados Unidos a Irak, donde impusieron a un líder, al-Maliki, un shia, que era muy represivo a la comunidad suní, y por eso la comunidad suní está, muchos de ellos está a favor de ISIS. Siempre se puede ver de dónde surgen estos grupos extremistas. Pero los Estados Unidos nunca quiere ver los raíces del problema. Bueno, usted menciona lo de la Unión Soviética y tiene usted toda la razón. Cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, de hecho hay un personaje, yo lo he comentado aquí en este espacio, porque me interesa que la gente se informe bien, me refiero a este a Zinev Brzezinski, quien fuera el asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter. De hecho, él directamente viajó allá y habló con los yihadistas y les decía, God is in your side. O sea, estaban estimulando el mismo Brzezinski como la política de los Estados Unidos, justamente el meter el fundamentalismo religioso para combatir a la Unión Soviética. Y esto se convirtió en un Frankenstein que luego vino de regreso como boomerang en contra de los Estados Unidos con los ataques del 11 de septiembre. ¿No es así? Sí, es así, y quiero reiterar el problema de Arabia Saudita, porque son ellos que financian las escuelas wahhabi en toda esta zona, enseñando el odio a los jóvenes, y los Estados Unidos, porque quiere tener acceso al petróleo de ese régimen, siempre esconde los problemas de ese gobierno, pero yo creo que si queremos ver quién está financiando y dando estas ideas contra el oeste, tenemos que hablar de monarquía de Arabia Saudita. Sin duda, de la monarquía de Arabia Saudita, le quiero preguntar también su opinión sobre algo que incluso hizo público en el 2006... Condoleezza Rice, hizo público la existencia de un plan, así lo dijo ella en Tel Aviv, al lado del ministro israelí en su momento, cuando estaba la situación allá en Líbano y la situación también ya en Afganistán, en Irak. Ella habló de que había el diseño, que estábamos ante los dolores de parto de un nuevo Oriente Próximo. Eran los dolores de parto y existía pues un plan para rediseñar el Medio Oriente. Y en ese sentido pues sumo también cuando el señor Kissinger en la Universidad de Michigan, en la escuela Gerald Ford, dijo, yo quiero ver a un Siria balcanizado y con muchos pequeñas partes de Siria. Le pregunto sobre ese tema después de la pausa, si me permite, regreso. Como parte, si hay un plan, pues, para rediseñar el Medio Oriente. Estamos de regreso. Amigos, estoy platicando con Medea Benjamín, cofundadora de la organización Code Pink, a la cual el secretario de Estado les pedía que apoyaran el proyecto. Ya escucharon ella cuál es la postura de esta organización. Mire, literalmente ya le tengo lo que dijo aquí Kissinger. Dijo, me gustaría ver a Siria como un país desintegrado y balcanizado, con más o menos regiones autónomas. Y después del reclutamiento que hubo en Libia de estos hombres calificados como terroristas, se fueron luego a Siria para querer derrocar a Assad, y precisamente ahí surge este Estado Islámico. Y luego, lo que dijo Condoleezza Rice, dice, es el momento de un nuevo Oriente Próximo, y el momento de decirles a aquellos que no quieren un Oriente Próximo diferente, que nosotros prevaleceremos, y ellos no. Lo que estamos viendo son, en cierta forma, los dolores de parto de un nuevo Oriente Próximo. Eso dijo Condoleezza Rice. ¿Qué opina usted de todas estas declaraciones que son significativas? Pues es una lástima que lo que han querido esos oficiales de los Estados Unidos es de asegurar un Medio Oriente que está favorable a los intereses económicos de las corporaciones de los Estados Unidos y no a los intereses del mismo pueblo. Mira cómo los Estados Unidos apoyó durante 30 años la dictadura de Mubarak en Egipto, o como está apoyando hoy en día el golpe de Estado en Egipto, la dictadura que está en el país de Bahrein. Ya hemos hablado de Arabia Saudita, usted mencionó a Israel, los Estados Unidos está dando 3,000 millones de dólares cada año a los militares en Egipto, que está oprimiendo a los palestinos. Así que tenemos muchos ejemplos de los Estados Unidos diciendo una cosa, que quiere democracia en el Medio Oriente, pero apoyando a las dictaduras. Oiga, se nos va a acabar el tiempo, pero la de Irak fue la movilización militar más privatizada en la historia de los Estados Unidos, con una participación incluso de contratistas privados en Irak mayor. Llegó un momento que fueron 160,000, muy por encima incluso de los soldados del ejército de los Estados Unidos. Entonces, dentro de esa privatización tenemos esa empresa como Blackwater, etcétera. ¿Usted cree que en esta nueva desplazamiento que anuncia Barack Obama, y que incluso con drones, usted que es autora del libro The Drone Warfare, Killing by Remote Control, va a ser una escalada de la privatización también de este embate en Siria y en Irak? Pues claro, porque la guerra es un negocio y las compañías que producen los drones y otros armas y los que son contratistas están ya esperando nuevos contratos de miles de millones de dólares, y ellos son parte de la maquinaria que está empujando esta guerra. Bien, algo que mis preguntas no hayan generado, que en el minuto o dos minutos que nos quedan, usted le quiera decir al público de habla hispana de los Estados Unidos, siendo usted estadounidense, mujer que quiere a su país y que está luchando porque se conozcan muchas cosas que la mayoría de la gente no conoce, ¿qué les gustaría decir? Que en el momento la opinión pública está a favor de esta invasión de Irak y Siria, pero yo creo que dentro de unos 3 o 6 meses eso va a cambiar, porque el pueblo va a ver que eso no produce nada bueno ni para los estados de Irak y Siria ni para los Estados Unidos, y espero que sus audiencias se reúnen con nosotros para tratar de evitar otra guerra catastrófica como hemos visto en los últimos 12 años. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo, invito a la gente a que lea su libro, yo tuve la oportunidad de leerlo, muy bueno, con muchos datos importantes, repito, Medea Benjamin, y el libro se llama Drone Warfare Killing by Remote Control. Muchísimas gracias, Medea Benjamin, por aceptar esta entrevista. Gracias, y mi grupo se llama Código Rosado, nos pueden buscar en el web. Claro que sí, Código Rosado o Pink Code, ¿no? O Code Pink. Code Pink. Sí. Bueno, muchas gracias. Y su español muy bueno, ¿eh? ¿Dónde lo aprendió? En la calle. En la calle. Bueno, muchas gracias. Eso. Buenas Gracias, noches. Media. Benjamín. Ya. En la calle, pues sí, en la calle se aprenden muchas cosas. Para ser periodista, ¿sabe dónde se aprende? En la calle. En la calle. Y hay muchos que están ahí leyendo noticias que no son periodistas, que no anduvieron en la calle. Me refiero a la calle en serio, coberturas en serio, no, no nomás hay cositas. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Estamos aquí de regreso. Bueno, ya escuchamos a esta Medea Benjamín. Fíjese qué rápido, ya llevamos media hora. Nos queda media hora nada más y se terminó el programa porque tenemos una hora nada más. Yo les recomiendo mucho, en verdad, que lean su libro y búsquenle ahí la cosa de esto de Code Pink. Tiene valentía la señora, porque una vez ahí, delante de Obama, se paró ahí en un auditorio y dijo una serie de cosas, ¿no? Y la democracia es de eso. A mí me da mucha risa, francamente, de que hay muchos que presumen tanto de que la democracia... Y cuando ven a personas así, que son, digamos, de otra manera de pensar, se les tiran a la yugular, cuando la democracia, efectivamente, parte de la democracia que se trata es de eso. De que pueda manifestarse sin temor, sin miedo, sin miedo a represalias, que puedan manifestarse precisamente puntos de vista contrarios a los que mucha gente tiene o que dominan en medios de comunicación o que dominan en diferentes espacios. Entonces, alguna vez Kennedy dijo algo muy bueno, no recuerdo exactamente la frase, sobre esa nunca se puede dar por hecho la democracia. Es decir, si uno se descuida, la democracia se puede ir no solamente debilitando, sino que la pueden ir secuestrando incluso los poderes fácticos, o la pueden ir secuestrando incluso los mismos partidos políticos, al grado de que se convierta no en una democracia, sino en una corporocracia, ¿o? Que es una gran diferencia. Una corporocracia, una partidocracia, ¿no? Que es el caso un poquito de lo que está pasando en México, con todo respeto. Más que una democracia, yo veo una partidocracia. Y luego resulta que allá en México hicieron acuerdos los partidos, ni siquiera atravesando muchas cosas, sino el famoso Pacto por México, donde se pusieron las cúpulas de acuerdo. ¿Y eso es democracia? No, yo no lo veo así. Bueno, pero aquí se espantan. Algunos se espantan de escuchar a personas con ellas e inmediatamente activan en su cerebro algún descalificativo. Antes de permitirse conjugar el verbo pensar y de conjugarlo ejecutando la acción de pensar y de reflexionar, ¡bum!, sacan el revólver así, ¡pum!, ¡vámonos!, como si fueran del oeste, ¡pum!, el revólver, para antes de reflexionar y pensar o escuchar o darle el beneficio de la duda a esa persona para ver lo que está diciendo. Yo he tenido esa experiencia aquí y en China y en todas partes del mundo, no se crea, ¿no? Bueno, pero vamos a cambiar de tema, aunque ya les digo, a mí me parece un libro muy valioso, Viva la disidencia, porque la disidencia es democrática, y la disidencia es patriótica, porque hay algunos que ven patriotismo y ven antipatriotismo de manera así en su cerebro, ahí frenético, pero la disidencia es patriótica, es justa y necesaria. Es muy importante para una vida democrática. Si no hay, y luego la crítica, pues no se diga, ¿no? Yo les he citado ya en varias ocasiones aquellas palabras sabias que dijo Octavio Paz, muy lúcido Octavio Paz, cuando ingresó al Colegio Nacional de México, fue creo 1967, si la memoria no me... y ahí hubo un discurso de Octavio Paz fundamental para entender la crítica, y dijo: una sociedad sin crítica no puede ser una sociedad sana. Y muchos que cacarean y se jactan de amar la democracia, ante la más mínima crítica o de algo que no les responde en su cerebro, híjole, ahí hay falta de información, falta de preparación, ahí hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y luego puede darse el debate, porque nadie es dueño de la verdad. Nadie es dueño de la... Puede darse el debate. Y debe darse el debate. Pero cuando se da el debate en asimetría informativa, es decir, hay opiniones que no son opiniones. ¿Quién sabe qué serán? Pero no son opiniones, son balbuceos de opinión. De lo que escuchan por ahí, de lo que les dicen por ahí. Yo acabo de publicar un artículo, y por ahí los puse en redes sociales, y un tipo me contesta ampliamente así, porque aparte la ignorancia es atrevida, ¿eh? Es atrevida la ignorancia. Y se avienta. Usted, para empezar, uno siempre dice, bueno, yo me hago responsable de lo que yo digo. Y por eso lo digo aquí al aire. Pues usted, ¿qué creen que me chupo el dedo? Pues mucha gente escucha y junta que no le va a molestar. Pero lo que molesta es que luego la gente te critique por lo que no dijiste, sino por lo que la gente entendió. Eso verdaderamente es tremendo, ¿no? A veces es de veras cómico. Y lee uno y digo yo, ¿cuándo dije esto? ¿Cuándo hablé de esto? O entienden lo que quieren entender. Eso pasa mucho, ¿saben por qué? Porque nos falta mucha educación. Y los medios de comunicación somos muy responsables de eso. Porque evidentemente, bueno, desde que se está nutriendo y se tiene como prioridad simple y sencillamente la cantidad numérica de personas que sintonicen o vean algo, entonces se puede hacer circo, maroma y teatro para que vean ese algo, y por lo tanto ya se pierde aquello que se requiere para estar informado. Es decir, informarse cuesta. Informarse cuesta, y no es escuchar a luengas o escuchar a otro que piense distinto o a otra que piense distinta. No, no. Nosotros damos elementos, ¿no? Yo no me he presentado jamás aquí como el dueño de una secta para que ustedes me sigan y vayan nutriendo mi secta y por lo tanto piensen como yo. Dios me libre de esa situación. Pero si de repente el nivel, híjole, entonces le quieren entrar al debate en las redes sociales. Y luego, cuando dicen de mi pueblo, da mucha flojera, vamos a decir, para no utilizar una palabra que me llame la atención. ¿Saben ustedes quién es Álvaro Uribe? Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia. Bueno, pues resulta que un senador de oposición, pues se le aventó este senador de oposición que acusó a Uribe de tener nexos con el narco y con el paramilitarismo. Con el paramilitarismo. La situación no es nueva. Yo no sé si ustedes recuerdan una transmisión de radio en Colombia donde estuvo ahí el periodista colombiano Daniel Coronel, que a pesar de que yo no lo conozco, nunca he hablado con él y no lo busco porque ahora está en un mismo ámbito y no, nunca he querido que eso, pero le tengo un profundo respeto por ese careo que se aventó con Álvaro Uribe, radiofónico, en el que no es nuevo el tema. Además, yo tengo un libro de un ex corresponsal o corresponsal, no sé si siga siendo, Joseph Contreras, de la revista Newsweek, de la revista de los Estados Unidos Newsweek. Ahorita les cuento lo que dice ese libro y lo que dice Joseph Contreras. Pero ¿por qué todo esto? Ahorita les voy a decir lo que pasó. Infleando un poquito, vamos al grano, pues, ¿por qué le estoy hablando esto? Pero les digo del libro de Joseph Contreras, que fuera corresponsal de la revista Newsweek, no sé si lo siga haciendo, la verdad, voy a buscarlo. El libro se llama Señor de las Sombras, Joseph Contreras. No estamos hablando de cualquier periodista salido ahí de la esquina, Joseph Contreras, sino que Joseph Contreras, corresponsal de Newsweek. Y el libro este es tremendo, espeluznante. Por eso les digo, no es la primera vez. No es la primera vez de ninguna manera que se le ha acusado al presidente de Colombia de tener nexos con... El caso está que es precisamente ahora el senador opositor Iván Cepeda, ahora Álvaro Uribe es senador, ¿verdad?, quien acusó de que Uribe tiene vínculos con los paramilitares y con el narcotráfico. Entonces, lo tenemos en la línea telefónica ya en vivo desde Bogotá, ¿verdad? Está en Bogotá. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por tomar nuestra llamada. A ustedes, gracias por esta entrevista. Bien, entonces platíquenos un poquito el contexto en el que usted decide hacer esta acusación, que yo le estaba diciendo a la audiencia no es nuevo. Ya hubo alguna vez, recordará usted a Daniel Coronel en una estación de radio en Colombia donde fue célebre esa participación de este periodista colombiano. Ahora lo de usted, pero también el corresponsal Joseph Contreras y la publicación de este libro que estaba yo mencionando, sobre donde señalan lo mismo, que Álvaro Uribe tiene vínculos con el narcotráfico. ¿Cuál es su postura de todo esto? Sí, ayer hice una exposición durante 2 horas en el Congreso, mostrando múltiples evidencias, testimonios, audiovisuales, documentos oficiales, informes incluso del FBI, cables Wikileaks, en fin, un gran acervo de hechos, documentos, pruebas sobre esa eventual relación de Uribe con paramilitares y narcotraficantes, incluso desde la época del capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Esa es una situación que, a mi modo de ver, es objetiva. En Colombia hay más de 90 procesos que están prácticamente paralizados, pero que están ante las autoridades en distintas instancias de la justicia, procesos en los cuales está acusado Uribe de esa clase de vínculos. ¿Hay alguna coyuntura en particular por la cual usted haya decidido presentar esta información el día de ayer, a la que, por cierto, ha destacado la prensa, el expresidente decidió ausentarse, no estar presente cuando usted hacía esta acusación? Sí, Uribe decidió dejar el recinto del Congreso cuando estábamos comenzando la exposición. Yo creo que ese es un muy mal signo. Lo que me ha llevado a mí a hacerlo ahora es porque Uribe se ha convertido en congresista. Este debate se había planteado desde el primer día de sesiones del nuevo Congreso, que fue instalado el 20 de julio de este año. La presencia de Uribe en el Congreso es un buen motivo para poder hacer ese debate. Usted sabe, los congresistas, cuando llegan a ocupar su escaño en el Congreso, pues asumen una serie de prerrogativas y de derechos, pero también tienen obligaciones, y una de esas obligaciones es afrontar los debates políticos. Para eso se va al Congreso, así que yo me permití hacer esta citación a debate para poder discutir con el propio Uribe. Ahora, él decidió, como lo decía, rehuir el debate directo y salió del recinto, después volvió e hizo una intervención en la cual no hizo referencia a los elementos que yo presenté en el debate. Bueno, pues sería muy importante que respondiera, porque no se trata de una acusación que se la estén haciendo ahí en la calle, en algún medio por ahí, se lo está haciendo un senador de la República, un senador de oposición, y de eso se trata la democracia, ¿no? Entonces, como que sería muy importante que el presidente pudiera. ¿Usted cree que esto genere? ¿Cómo ha caído esta noticia en la sociedad colombiana desde su punto de vista? Porque el expresidente Uribe, evidentemente sigue teniendo, como dicen, su rating, ¿no? Mucha gente lo ve con simpatía en Colombia. Sí, yo creo que estos debates son positivos y necesarios en Colombia. Colombia ha vivido un conflicto de décadas, y usted sabe, en la guerra, la primera víctima es la verdad. Hay muchos asuntos que durante años se han silenciado, las relaciones de la clase política con el narcotráfico, con el paramilitarismo y también con la guerrilla. Así que creo que es necesario que Colombia asuma de una manera valiente, digna y democrática este debate que se está comenzando a dar. Bien, estoy platicando con el senador colombiano Iván Cepeda Castro, quien precisamente el día de ayer presentó una serie de documentos con los cuales acusa al expresidente Uribe, hoy senador, de tener vínculos con el paramilitarismo y con el narcotráfico. Si me permite, senador, regreso después de la pausa para continuar con la conversación, escuchar sus conclusiones y ver más o menos hacia dónde piensa usted que se va a dirigir todo este debate. Regreso después de la pausa. Ah, ¿cuánto falta, Roberto? Me faltan 10 segunditos. Senador, ¿sí me aguanta tantito, verdad, senador? ¿La pausa dura cuánto, Roberto? Sí, 2 minutos nada más. No, claro que sí. Muchísimas gracias. Regresamos, pues, de hecho ya ando siguiendo aquí al senador en Twitter para quienes lo quieran seguir. Ahorita les doy a conocer cuál es su avatar para que lo sigan en Twitter. Regresamos. Estamos de regreso, amigos. Dice el periódico español El País, destacando en la sección internacional esta nota, dice que el senador que está hablando con nosotros durante su presentación, apoyada en videos, audios y todo tipo de documentos, dice Cepeda habló de manera cronológica de lo que él considera las pruebas de cómo Uribe tuvo relaciones a lo largo de su carrera política con personas vinculadas con el narcotráfico. En fin, por ahí está la nota del País, está por todos lados. Senador, yo le hago la pregunta, con esto que usted mostró ayer, ¿qué dice la justicia, el aparato de justicia colombiano? Y dentro de la misma pregunta, con toda esta información, e incluso con el libro de Joseph Contreras, periodista de la revista Newsweek, y de todos estos datos que están en el National Security Archive, acá de Washington, de los Estados Unidos, ¿qué pasa con la DEA y qué pasa con la instancia estadounidense? ¿Por qué nadie dice nada, como usted sí lo dijo ayer? Sí, yo creo que eso es imperativo, porque ya el sol no se puede seguir tapando con un dedo. Es muy cuantiosa la información. Ayer mostré, por ejemplo, que hay 40 testigos que en distintas instancias judiciales han hecho declaraciones que implican directamente a Uribe con cerca de 16 delitos diferentes. Testigos que son ex paramilitares, ex narcotraficantes, pero también ex funcionarios del Estado que estuvieron bajo las órdenes de Uribe. Hay funcionarios que se han ido a refugiar a otros países y que Uribe está protegiendo para que no comparezcan ante los tribunales colombianos. Y hay toda suerte de documentos, hay sentencias judiciales, hay más de 60 congresistas que han sido llevados a la cárcel de la coalición de Uribe, sus dos jefes de seguridad, uno de ellos extraditado en Estados Unidos por narcotráfico y paramilitarismo. En fin, es muy voluminosa ya esa información y todos esos hechos como para que se sigan ignorando. Bien, en ambos lados, en Colombia y acá también, en Estados Unidos, ¿le parece? Sí, yo creo que las autoridades de Estados Unidos deben tener mucha información, por supuesto. Incluso en el debate de ayer presenté cables WikiLeaks, informes del FBI que han sido públicos, documentos desclasificados, informes del Departamento de Estado. Así que no creo que sea una hipótesis exagerada pensar que hay abundante información en Estados Unidos sobre estas materias. Bien. Senador, el hecho de haber presentado esta información y tomar, digamos, este estandarte acusatorio, como debe ser en una democracia, en la Colombia de hoy, ¿lo coloca usted en vulnerabilidad? Es decir, ¿cómo se maneja esto? ¿Se maneja, digamos, el señor Uribe de manera cívica, correcta, o usted ve escenarios así medios complicados? ¿O cómo es la situación ahí en Colombia actualmente? Bueno, Colombia es un país que está en conflicto armado, es un país donde es muy riesgoso atreverse a decir la verdad. Hay muchos defensores de derechos humanos, políticos, que han sido asesinados en desarrollo de este tipo de debates. Sin ir a ese escenario, que es el escenario más extremo, lo que debo decir es que en la mañana de hoy he tenido la información de que Uribe ha interpuesto varias denuncias en mi contra, tanto en la Corte Suprema como en la Procuraduría General de la Nación, por distintas clases de hechos, dice que el debate es ilegal, que yo lo he calumniado, y además me acusa de otro tipo de cosas, pero bueno, ese es parte del ejercicio. Quien hace denuncias debe estar dispuesto también a defenderse ante denuncias de quien está acusando. Bueno, oiga, senador, pues se me acaba el programa de hoy porque hoy nomás tengo una hora. Invito a la audiencia, quien quiera seguirlo y conocer más de usted, arroba Iván Cepeda Cast, arroba Iván Cepeda Cast. Yo ya le estoy siguiendo también para seguir su... Y le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista y ojalá no sea la única, que podamos hablar con usted en un futuro. ¿Aló? ¿Qué se cortó? ¿Dejé de escuchar? Muchas gracias. Dejé de escuchar. Ah, muchísimas gracias. Gracias, senador. De repente ya dejé de escuchar y no escuché nada. O sea, nomás el muchas gracias. Gracias, amigos. Les espero el día de mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada. En Escocia va ganando el no. En Escocia va ganando el no según una encuesta. Esa encuesta, no datos oficiales, ¿eh? Mañana le damos más vuelo a todo esto. Gracias, Roberto Ticona. Gracias a Jesús en Miami.